tuya, Norita. Sí, no gira en el vacío, al contrario, gira en la sociedad, en la cultura. Entonces, a través también de contar tu historia, contamos un poco toda la historia nuestra, la sí, de todos. Lo que está pasando. Y además, apuntamos hacia el futuro, como vos siempre claro. decís en todo esto. No vamos a contar más. Porque después que para que la gente vaya después. Pero contanos más o menos para cuándo es el estreno. Y el estreno está fijado para el 11 de julio. Esa es fecha. En el cine Gaumont, que está en refacción, pero yo estuve la semana pasada y dije, ¿pero cómo? Y dice, no, me dice, tiene que estar terminado para julio, así que quédate tranquilo, bueno. Que Barazala va a estar. Y bueno, sí, qué sé yo. Es una buena mirá, noticia. Yo una mentirita les dije, mirá que Norita ya sabe que va el 11 y se va a armar lío si no la traemos. Bueno, así que. Bueno, el 11 en el Gaumont. No, yo digo la verdad que sentí primero esa incomodidad que uno piensa por qué de mi historia o por qué esa etapa. Pero después pensé que verdaderamente yo recuerdo primero la película que quedó de Olga y después de otras madres. En Paraná una madre, Amanda Mayor, que fue una mujer muy luchadora, que uno de los hijos fue asesinado en Palomitas y que tienen toda una historia de familia también de lucha. Y yo recuerdo que un día tenía que ir, que se hacía un acto y yo recién me había enterado que había fallecido Amanda, y una luchadora también muy, muy fuerte allá en esa zona. Bueno, y cuando yo la veía decía, bueno, qué suerte que quedó reflejada su historia, ¿no? Uno le parece que bueno, tiene cierto recato, pero bueno, de a poco hay que perder el recato. Toda la vida diciendo, pero no, ¿por qué? ¿Y por qué? Yo me gustaría que todas las madres tuvieran una historia, una película, un libro de su trayectoria, porque toda esta lucha de años tienen cada uno una historia distinta, es la misma por la finalidad y por lo que fue el disparador, pero después son historias de familias que hay que a veces mostrarla para que la gente sepa cómo las consecuencias de la dictadura esta cívico-militar religiosa dejó en la población, ¿no? Cada familia tuvo las consecuencias distintas y en algunos casos muy dramáticas, y después sigue la historia, sigue, porque ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Cómo sigue esta historia? No se abren los archivos. ¿Por qué no abren los archivos? Yo hice un habeas corpus ahora último, después de haber hecho infinidad durante la dictadura, y la primera respuesta del habeas corpus en una audiencia, la respuesta fue la misma que me daba la dictadura. Y yo le digo a los jueces, ¿cómo es posible que me den la misma respuesta? ¿Qué pasó con mi hijo? Y ahora está parado. Y el gobierno, que es un gobierno que tuvimos los logros de los juicios, que los quiero rescatar siempre, ¿no? Tuvimos estos juicios que siguen, que somos casi únicos en América Latina, y frenan un habeas corpus, yo no lo puedo entender. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y yo lo quiero recalcar otra vez, primero de tratar de que estos documentales que hizo Miguel, que algún día los podamos ir viendo. Acá vamos a hacer un saloncito en el Serpac exclusivo para ir viendo los documentales. Sí, porque no se hacen para estar guardados. No. Es como tenés un libro. Si lo guardás mucho, no lo haces circular. Se muere ahí la historia. Entonces, los documentales, lo mismo, hay que empezar a darlos y saber que vos te metiste en el meollo de historias reales y lo fuiste poniendo a la luz. Así que yo creo que tenemos que seguir andando, ¿no? Como decía el monseñor, ¿se acuerdan de Angelelli? Hay que seguir andando nomás. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical que nos trajo Miguel, que lo usó para la peli. Claro, para que como empieza la película. Bueno, bueno, nos veremos igual el 11 de julio todos juntos, emocionando, ¿no? Porque, bueno, que ya no sigamos esta historia. Socavón, sin dejar ahí restos de pulmón, como dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. A la libertad no se la encuentra quieto, solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio, que despertó al amor, rabia, nación, y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo hará tú. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su vida.